Bueno, les juro que no voy a hablar más de 2 minutos porque hay que ver con nuestra cuestión alimentaria del día de hoy. Entonces me pidió Sergio clausurar este evento, agradecer a todos los que han estado aquí. Y de hecho, cuando me pidió eso, yo le decía, bueno, ¿y qué onda? En un año o 2 años hacemos el cuarto coloquio y así sucesivamente. Y bueno, justamente yo le proponía de qué manera podemos pues saltar cualitativamente a otro tipo de enlace más permanente entre nosotros y para empezar densificarnos a nosotros mismos. Y para empezar, pues yo desconocía la página y todo esto, y es una página, una red, si somos parte de ella, si nos sentimos pro regiones por 2 días de convivencia ayer y hoy, entonces pues invitar a que hagamos uso de esto y que sigamos comunicándonos y a ver qué se nos ocurre de qué podemos hacer entre regiones donde participamos diferentes grupos o personas, interactuar bilateralmente y no esperar a ser convocados en coloquio. Ya sé, participamos todos en una gran cantidad de redes, pero que esta sea una más, ¿no? Muchas gracias y bueno, declaramos clausura terminado, interrumpido momentáneamente hasta la próxima, este rico evento, y esperemos que sigamos comunicándonos de una manera u otra. Gracias. Thank you.